cama se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló llevando la cruz, amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, el pecado rescata, ha pagado el precio, Jesús el Mesías. Jesús el Mesías.